de antes y que vivía tan solo para trabajar, luchando por ilusiones que cada día tardaba más en llegar. Con la crisis se fue el trabajo, se acabó el paro y el dinero se gastó. Lo que ven es el resultado, que muchos hombres sufrieron igual que yo. Porque la calle, porque la calle no se va libre, que no gobierno. Bueno, pues ahí tenemos.